bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identidad Comunitaria, en la 103.3 en la Villa de Merlo, y también estamos, como siempre, como cada sábado, saludando a nuestros amigos y oyentes de la ciudad de San Luis, que nos escuchan a través de la FM Río Seco, la 88.7, y a quienes nos sintonizan a través de la 101.7, la calle Angosta, en Villa Mercedes. ¿Cómo andan? También saludo a quienes nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com. Aquí estamos, con muchas noticias para arrancar y decir que vamos a ir por ahí, como también van a ver en un ratito también en nuestras redes, no hay plata, pero hay muchas noticias y vamos a tratar de compartirlas en esta mañana, este rato que cada sábado tenemos y compartimos desde la radio. ¿Qué te puedo decir? Que mejor lo que digo es buenos días, Cecilia Genovés. Muy buenos días, acá estamos. Noticias sobran. Nos falta tiempo para el desarrollo, así que haremos lo que podamos. Sí. Sabiendo que además, y lo sabemos porque nos lo han dicho, hay gente que nos escucha para más o menos tener una idea de lo que pasó en la semana. Sí. Disculpen, pero es imposible que les podamos contar todo lo que pasó en esta semana. Con las semanas anteriores, esperamos que se va poniendo ya para una serie de Netflix. Esto. Sí, sí, sí. Es más, lo hablaba ayer con compañeros de trabajo. Si fuese una serie de Netflix que pasó solo esta semana, ¿no? Yo diría que es mala porque tiene un argumento muy forzado. Claro, claro. O sea, es demasiado todo esto. Y además, demasiado a una ficción, pero una ficción berreta. Sí, sí, y además los guionistas están estima la historia. Los guionistas están totalmente dados vuelta con alguna sustancia psicoactiva que les hace flashear cualquiera. Basta. Sí, sí, sí, sí. O sea, basta. Así que, por favor. Sí, tres horitas que no mirabas Twitter y que eso sí, lo charlábamos antes de arrancar, que es tipo, che, pero yo tipo 9:30, nada ahí, desconecté, me fui a hacer otra cosa y ¿qué pasó en el medio? Desconecté tres horas, me cambiaron la grilla casi, va. Claro, bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, pero vamos a hacer. Igual quédense tranquilos que no pasó nada que nos cambie rotundamente la locura en la que vivimos. La locura sigue. No, eso sí. Ahí el caballo desbocado sigue corriendo. Es la única constante. Sí. La única constante. Sí. Bueno, buen día, Eduardo, nuestro orador. ¿Cómo anda? A ver, el micrófono es muy bien. Cuando hablé de los escritores me acordé de los monitos de Homero. Esos que escribían. Esos, ahí. Exactamente. Es que. Tal vez. Referencia a Simpson, para el que la agarró. Eso. Básicamente. Bueno, qué lindo sábado en lo climático, por lo menos. Pinta muy agradable, aunque estoy viendo 34 de máximo para hoy. Mucho calor. Mucho calor, muy veraniego, te diría. Y para mañana, muy primaveral, porque baja la máxima de 34 de hoy a 21 de mañana. Así que ahí empiezan otra vez las gripes, las congestiones, las alergias propias de esta temporada. Hoy es un calor atípico. Atípico, sí, sí. Lo de mañana ya es más habitual para octubre. Quiero hacer un momento de apreciación y les pido a todos que si están en esta zona de la costa de los Comechingones, sí, que salgan y retiren los perfumes de este momento del año. Claro, claro. Porque es una maravilla. Sí, sí. No, solo eso. Salgan y respiren, porque vamos con un incendio. ¿Hay incendio? Ah, yo no me enteré. Las alertas de fuego están prendidas en todos lados. Ah, las alertas de fuego. Ah, pensé que había incendio. No. Digo, pará, yo sentí verme ese espinillo, no había humo. Sí, bueno, más allá de que venimos con una primavera más húmeda de lo que fueron las anteriores, siempre alerta, sobre todo en día de tanto calor como hoy. Uh-huh. Y que puede haber un poquito de viento, estoy viendo que se están moviendo ahí las mitas de los árboles. Atención, calor, viento, el bosque todavía con mucho material seco del invierno, es un riesgo, así que si se van a ir a hacer un asadito, a algún lado, por más que sea un lugar seguro, siempre la precaución de tener agua cerca para apagar cualquier escape, cualquier chispita que se vaya. Siempre mucho cuidado. Y fuego en espacios agrestes, no. Directamente no. No. No. Listo. Nada. Es fácil. Es fácil. Y si ves a alguien con un bidoncito caminando por el monte, atacléalo. Porque esos también hay. Bueno, dicho esto, continuamos. Bueno, todo bien con el, me está llegando un mensaje que por ahí no sale bien, amigo, ¿puede ser? ¿Por internet? Bueno, nada, produciendo el aire, pero... ahí mientras, mientras escuchamos musiquita, Eduardo sigue luchando con los botoneras, saludamos entonces ya a todos los que nos están escribiendo y agradeciéndoles. Ay, sí, gracias, están ahí del otro lado. Están ahí del otro lado, exactamente. Bueno, ¿le parece que arrancamos con un poco de música? Me parece bien porque, digo rápido, las redes, ya saben, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, nos vuelven a escuchar en YouTube, en Spotify, pónganle me gusta, suscribirse, seguir y todo eso. Entren a Cafecito, nos buscan como Mirados, nos invitan, muchos cafecitos. Sí. No hagan como Scott Bessel, pongan el cafecito. Claro. No digan, sí, algún día te voy a poner. No, pónganlo, el cafecito, que lo necesitamos. Hay que tener el espacio de manera espiritual y material también, así que necesitamos esos cafecitos. Métanse a la radio y mañana vayan a la peña. Listo. Dicho todo eso. Ahí está. Tía Santa, pero la versión muy linda. Ah, me encanta. Los trajiste vos hoy. No, los traje yo. Hoy me tocó a mí. Sí. Dos capos en el teatro, además. Sí. Muy elegantes, muy vestiditos. Sí. Casi irreconocibles. Casi irreconocibles. Por eso Trueno y Milo J. Ahí vamos. Un hermanito también. Dice no, Mateo. Quiero la tierra, la sangre, los sueños, las calles, la ver la luz en los ojos de mi santa madre. Noche de barro, que no te tiempo, que coche de carne, sol, carne, trazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cuchita de gobierno, capa de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad de rico, el sueño pobre. La verdad que continúa no se esconde, las huellas perdidas, el cuando y el doble. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro y vengo de tierra santa, Latinoamérica no llora, canta. Una sonrisa en mis labios y somos la mirada, la luna se levanta. Voy al futuro y vengo de tierra santa, Latinoamérica no llora, canta. Una sonrisa celeste y blanca y subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, mi llora, mi fama, mi llora, mi pena, por favor, el desaparecido me moja. Va por los cuatro canales, mi miedo, mi dice chapales, abuso de tierra, piso por euforia. Por la de Bolivia, la valle de Chile, como con el piano, el agua tiene Colombia. Vengo del barrio de Tango, chupando, mediano, para borrar con mano la línea divisoria. Decile a Omino, si preguntan quién soy, que sé por dónde voy. ¿De qué? Soy de tierra santa. Soy de donde nací. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? Voy a morir. De tierra santa. Ajá. ¿Qué? Si preguntan quién soy. Si preguntan quién soy. Yo sé por dónde voy. Me llamo a donde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? ¿Dónde me voy a morir? De tierra santa. Yo vine a mundo a defender mi tierra, soy el sábado pacífico en la tierra. Me voy a morir luchando, firme con tu menezo. Ya no soy atacado, ahora ni coya, barí tu gano. Si quieren tirarme el país, ¡me matamos! Los hijos construimos los imperios con la de los comis hermanos de diferentes padres, pero no nos separamos, soy el fuego del activo, dinero que no le di gracias ahora sí. Por el que te amo. A veces pierdo obsequia, pero no es en vano, vivo en la tierra que amo. Y si lo afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Vamos con la palma, Buenos Aires. Dando salada a la perco. Manda la azúcar, compañero. Yo y mi delguero. A ti no me grita en la casa. Decirle qué le pasa a mi niño. Si pregunta quién soy, yo soy el mundo que voy. Soy el carro asalta. Soy de donde nací, donde voy a morir. De tierra santa. Si pregunta quién soy, yo soy el mundo que voy. Un aplauso fuerte para este guacho, el futuro de la generación. La boca y moro. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, gran versión, ¿eh? Gran versión de Trueno y Milo J. Sí. Mira. Bueno. Ya te mardo. Nos quedamos este año sin el temardo, ¿no? No llegamos, medio, siempre se nos complica. Demasiada actualidad. Puedo empezar a traer, yo tengo varios, siempre se me ocurren otras cosas, pero claro. Podríamos hacer algunos temardos de acá a fin de año. Que sí, vamos a tener unos temardos de acá a fin de año, te digo. Todavía faltan las elecciones. Claro. O sea, todavía faltan las elecciones y fin de año. Sí, no. Que siempre es un tema en sí mismo. Claro. Bueno. Yo te diría que no pongamos la expectativa en el temardo de este año. Pensar una canción, que es el momento en el que también disfrutamos un poco de compartirles música, además de estas noticias poco disfrutables. ¿Cómo decirlo? No sé por dónde entrarle a esta semana. En principio, el título que tenemos acá en el primer renglón de nuestra grilla es No hay plata. No hay plata de la que fue a buscar el gobierno la semana pasada. Recapitulemos al sábado pasado, la última vez que estuvimos acá. Eran los campeones del mundo que habían sacado SIC, un conejo de la galera. Así decían que había sacado Toto Caputo un conejo de la galera, yendo a pedirle al Tesoro de los Estados Unidos una ayuda, un aporte económico para sostener lo insostenible, al menos hasta las elecciones. Sí. Y había habido un tuit, porque básicamente fue eso, un tuit de Scott Bessent, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía. El ministro de Economía. Decirlo en pocas palabras. Y Scott Bessent pasó a ser en ese momento el ministro de Economía de la Argentina, porque empezó a comunicar decisiones de política económica. Milei se vino con un tuit impreso que todavía está la duda de si se lo dieron o él lo llevó para que se lo den. Bueno. Queda la duda. Y a partir de ahí hubo una especie de... El famoso rebote del gato muerto. Sí, sí. Todo esto que llamamos los mercados, que reaccionaron bien a ese tweet de Bessent y a ese... Pero usted me está hablando del año pasado. Esto... No, la semana pasada. Bueno, ¿qué pasó? Ya a fin de la semana pasada, lo habíamos dicho, venía ya bajando la espuma. De la birrita que se sirvieron para festejar, ya le había bajado la espuma, ya no estaba tan rica, se puso caliente, le perdió el gas. Al quinto tweet ya no hay gracia. Y además revivieron a una especie de cepo para evitar un rulo que se estaba haciendo, que tenía que ver con comprar oficial, vender en MEP y sacar ahí una tajadita. Pusieron ese cepo y después empezó esta semana. Ahí está. Que en ese sentido fue ya el preludio de una catástrofe, que es Crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Y sin caer en el no quería caer en ese lugar común, pero perdón, lo venimos anunciando desde que asumió este gobierno, básicamente. ¿Qué pasó? Scott Bessent dijo, se me está pudriendo el rancho acá adentro. Lo dijimos, los farmers de Estados Unidos, los productores agropecuarios, los Johnnies de los reputearon. Demócratas y republicanos por igual los reputearon. ¿Cómo vas a poner guita de Estados Unidos en un país de morondanga allá al sur con un chabón que apenas si no sabemos quién es? No, y que y además perdóname, y sí. que además nos compite, dicen. Y además nos compite. Ellos dicen, eso dicen nos compite, dicen los productores agropecuarios, sí, pero después todo el sector político está diciendo, para, no, estás sí, poniendo sí. fondos de los. Viste, hay que usar mucho la figura, como acá dicen los chicos del Chaco, allá dicen los plomeros, los sí. carpinteros, viste, como si fuesen todos trabajadores manuales a esta altura de la vida. De los americanos puesto en un chabón del sur que vaya uno a saber quién es. Y además. Se le empezó a pudrir el rancho porque ya lo tienen muy podrido. En este momento el gobierno de Trump está en una situación que es difícil de entender desde acá, que es que cuando no se ponen de acuerdo en el presupuesto, entran en un, se llama el shutdown, que es como que se van apagando partes del gobierno. Yo no termino de entenderlo muy bien, así que lo explico lo que entiendo. Y se va quedando gente sin laburo. Claro, y empiezan a cerrar los organismos públicos. Yo qué sé, museos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Eh? Porque no tiene presupuesto, entonces no se puede sostener y se va apagando. Por eso es el shutdown, el apagar, el bajar la tecla. Se van apagando organismos, están en esa situación. O sea, está con todo el rancho prendido fuego y le iba a ir a tirar agua a otro rancho. Sí. Entonces Scott Bessent tuvo que salir a decir, lo que le vamos a dar a la Argentina en realidad no es plata. Y empezó a decir que era un swap y qué sé yo, y bueno, y ahí fue muy enfático en decir, no vamos a mandar dólares a la Argentina. No estamos poniendo dinero en Argentina, tuvo que salir a decirle a su interna. Y ahí los mercados que habían tenido 2 días. ¿Estaban con la birra todavía? Ya se les había calentado un poco. Dijeron, esta birra es un asco, la tiraron y se fueron. Sí. Y cuando se van, pasa lo que pasó esta semana, que es volvió a subir el riesgo país, volvió a volar el dólar, volvió a tener que el Banco Central y el Tesoro vender dólares nuestros para sostener el tipo de cambio insostenible que hay, que quieren seguir sosteniendo, y se descalabró de nuevo todo ese andamiaje atado con un alambre de baba, que eso es la macroeconomía de este gobierno. Uh-huh. Bueno, eso. En síntesis. El no hay plata es ese. No hay plata para nosotros, claro. Y tampoco hay plata para el gobierno en el rescate que fue a buscar a Estados Unidos. Exactamente. Algunas cositas que se agregan a todo el descalabro que se está produciendo a nivel de esta macro, ¿no? Porque al final del día uno en realidad lo que pasa es que va al súper, va a la verdulería, o claro. tenés que pagar la luz. Es que ahí también se está sintiendo. No, claro, pero quiero decir, a veces se habla de estos temas como viste y son muy lejanos. Pero es el impacto es en nuestra vida real cotidiana. Sí, claro. Y esto, todo este descalabro, todo esto de Bessent diciendo que no van a poner plata en Argentina, y la caída y la dada vuelta de los mercados, obligó a que Caputo junte más millas, porque ya se fue a Estados Unidos a ver qué onda, a ver si consigue que le tiren unos mangos. Le tiran unos mangos, piensen que en abril llegó, o sea, fue el tema del préstamo del Fondo Monetario, ya se desembolsaron 14.000 de los 20.000 millones comprometidos. Antes estuvo la liquidación récord de la cosecha, antes estuvo el blanqueo de capitales que fue exitoso. Y no hubo unos préstamos también del BID. Y después hay préstamos del BID, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales. Muchos de ellos tienen con afectación, digamos, o con utilización específica. música, que igual los manotean. Igual los manotean ahí, por ejemplo, hay un caso de fondos de, creo que es del BID, sí, para ciencia. Eso. Que nadie sabe dónde están. Sí, sí, están. Nadie sabe dónde están. Están fugados, probablemente se hayan sido usados, como sí, todos los dólares que entran a este país, para bancar un tipo de cambio y la fuga de los amigos de Caputo. Sí, a eso se debe haber usado los dólares que el BID puso para la ciencia. Y venimos, o sea, estamos en octubre del 25. El gobierno asumió el 10 de diciembre del 23. O sea, menos de dos años. En ese lapso hubo, en los primeros 10 días, un 120% de devaluación. Sí, está bueno recordarlo. Sí, eso. Arrancamos del 120% de devaluación. Hubo la fuga de los del oro, que todavía no sabemos muy bien dónde eso está. También. No sabemos muy bien dónde está el oro, y que se usó para garantizar una especie de préstamo, se llama repo, no importa. Sí. Pero el oro no está. El tema es que no dicen cuál es el paradero y de ese oro, que es el respaldo físico que tiene el Banco Central. Y se niegan a informar dónde está, además, sí, porque no es que nadie preguntó. Sí, institucionalmente se preguntó, el gobierno dice no te contesto nada. Y ahí estamos, un poco de extrema pasividad o complicidad, quién sabe. Pero bueno, ese es un poco el recorrido también, ¿no? De dónde estamos y de dónde venimos en estos 20 meses. Así que es por eso es importante siempre tenerlo presente. La cuestión es que también declaró la titular del FMI, diciendo que, bueno, esto, que van a apoyar, que van a acompañar, que... Pero perdón, pues, yo quiero poner un énfasis. Quiero agarrar el resaltador y pasarlo en ese tuit que puso Cristalina Georgieva, sí, la titular del FMI. Puso que se reunió con Scott Bessent, secretario del Tesoro o ministro de Economía de Estados Unidos. Ella y Scott Bessent se reunieron a hablar sobre qué hacer en Argentina. Claro, y eso, eso. Lo pongo con resaltador, porque venimos diciendo, y a veces parece algo abstracto lo de la pérdida de soberanía, y acá lo vemos concreto, que es una señora que es titular de un organismo internacional de crédito, y el ministro de Economía de Estados Unidos, o sea, de otro país, decidiendo qué pasa con nosotros. Sí. Y necesito resaltarlo con todos los colores posibles, porque después el desfile del 17 de agosto están todos aplaudiendo ahí. Si San Martín los viera, pero los de huella, los sí, pasa de huello directamente. Sí, sí, ciertamente. Y lo digo por los locales que apoyan todas estas tilinguerías y después están ahí aplaudiendo en el desfile. Ni más ni menos. Una noticia que se conoció también esta semana, que tiene que ver con todo esto que te estábamos contando, es que la deuda externa superó los 300.000 millones de dólares en el segundo trimestre de este año y alcanzó un récord de las últimas dos décadas. Así que creció en valor nominal, o sea, en numerito, 24.000 millones de dólares respecto del primer trimestre. O sea, en un trimestre creció 24.000 millones de dólares, ¿sí? La deuda. Y superó los 300.000 millones. Toda esa plata... no desapareció, la tiene alguien, y esos aliens son muy poquitos y están muy beneficiados a costa de todos y todas nosotros. Otra cosita más para agregar a todo este bolonqui, que lo habíamos mencionado también el sábado pasado, pero bueno, se concretó la estafa, que fue, creo que para mí es la estafa del siglo, lo que ocurrió con los exportadores de granos, sí, con las empresas exportadoras de granos, con los productores agropecuarios, en realidad esos son los estafados, a quienes les dijeron que iban a tener retenciones cero, y cuando fueron a liquidar ya... las empresas grandes que tenían información privilegiada habían liquidado de antemano, Y ellos se quedaron sin el beneficio de las retenciones cero porque ya se había cumplido el cupo. Esos poquitos que liquidaron se llevaron un montón de guita gracias a ese beneficio del cual se enteraron antes y por eso se apuraron a liquidar. Hay muchísimas irregularidades en ese procedimiento que algún día espero este país juzgue y condene a los responsables. Cabeza de esa operatoria es otra vez Toto Caputo y Pausil y toda la manga la manga de delincuentes que lo rodean. Y además, esa guita que dejó de percibir el Estado porque son retenciones, son impuestos que se dejaron de cobrar, entraron los dólares de la exportación y creo que esta semana, si no se los remataron todos, los poquitos que pudo comprar el Banco Central, no, porque además estamos cerca de haber rematado también esos dólares que entraron. O sea, es un colador roto. O sea, es un colador selectivo. Selectivo, no, porque se van para... ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde cuela? O sea, cuela hacia un lado chiquito. Un lado chiquito, ¿no? Sí. Y para que se entienda esto de que vos decías de los exportadores y el negociado y el aviso previo, para aquellos que la vivimos, el famoso corralito. Sí. Bueno, hubo un grupo muy, muy chiquito en aquel momento de gente que le dije, de operadores y de empresas y qué sé yo, que le dijeron, che, se viene esto, sacaron la plata y el resto quedó engrampado con el famoso corralito. Bueno, le hicieron lo mismo a los productores con estos exportadores de granos, ¿sí? Le dijeron, muchachos, va a pasar esto. Los muchachos tomaron nota, no son ningunos improvisados ni ningunos ingenuos, tomaron nota, hicieron lo que tenían que hacer y el resto quedó en Pampa y la Vía. ¿Qué va a ser? Esta es la cruel realidad. ¿Sí? No, ese es el desastre que están dejando, porque también hay que decirlo, que dure lo que dure este gobierno, que hay que decirlo, que está acabado. Lo dijimos acá varias veces. ¿Está acabado? Yo me lo pregunto, me lo sigo preguntando. Yo hoy creo que sí. Es una, vamos a esperar a las elecciones, que obviamente que van a traer alguna novedad respecto a la cuestión electoral, pero para mí es un programa que ya está detonado, no. Que ya no tiene más puentes, no tiene más forma de, o sea, no tiene cómo hacerse de fondos para sostener nada. Quiero aclarar a qué iba la pregunta, que es retórica, por supuesto. Sí. Tiene que ver con el sostenimiento formal del gobierno, okay. Que creo que siempre lo fue, pero ahora es explícito, simplemente en un administrador colonial del país, ¿no? Mientras tanto, porque siguen entregando las nucleoeléctricas, las empresas energéticas, sí, en ese sentido. El modelo de gobierno estaba acabado el día que fueron las elecciones, en el balotaje. O sea, ya pasó esto, ¿no? No es que era una novedad, sí. Por más motosierra que trajera el flaco este, no es, digamos, no tenía nada de novedoso, no tiene nada de novedoso. Lo que pasa es que es mucho más violento, mucho más explícito esa violencia y el ejercicio de la crueldad, impulsado además hoy por herramientas de comunicación digital que en otros periodos donde pasaba el modelo era el mismo, no estaban disponibles. Pero básicamente es eso, un modelo que nace muerto porque no le funcionó a la dictadura y no le funcionó. Digamos, la dictadura eliminando a su oposición no le funcionó. Sí, entonces. Se la pasan acusando de opereta cuca a cualquier cosa que les pasa. Ahora vamos a entrar en las operetas cuca de esta semana. Pero bueno, la verdad que no tiene que ver con ninguna opereta cuca. No. Es simplemente eso, un modelo que ya nació fallido. Claro. Digo, está acabado. Y a veces se entiende con que ya terminó. No, capaz que dure los 4 años que tiene que durar. Y yo lo lamentaría mucho, porque yo considero que este gobierno está haciendo un daño que en algunos casos va a ser irreversible o muy difícil de revertir, daños severos a cuestiones que tienen que ver con el ser nacional, o sea, con la esencia propia de nuestro país. Uh-huh. Y ese daño, que difícil de revertir, yo quiero que termine lo antes posible. Uh-huh. Por lo tanto, si este gobierno no va a ser mejor de lo que es, que se vaya. No es golpismo, es patriotismo, en todo caso, es querer defender la tierra en la que vivo y no querer que sigan generando el daño que están generando. Uh-huh. Eso desde ya. Ahora, está acabado porque está acabado el modelo, como va a quedar como un virrey, ponele, sí, claro. Generando simplemente una situación de coloniaje donde hay un Scott Bessent o como se llame, tomando las decisiones y acá solamente poniendo el brazo ejecutor, puede ser. Sí, sí. Pero eso es un gobierno acabado. Sí, sí, por supuesto. Eso es gobierno acabado. Lo que no quiere decir que termine el mandato. Es una nación intervenida, así que imagínate. Yo preferiría la segunda opción, no, o sea, claro, que termine de una vez ese mandato. Es un error en nuestra historia. Sí. Y es un cuarto tropiezo con un mismo modelo. Uh-huh. Por eso es un error. Sí. Porque no tendría que haber ocurrido. Tropezar dos veces con la misma piedra. Ya en la... otras cositas que pasaron en esta semana. Bueno, además de todo, el país podría encaminarse, y también lo hago como pregunta retórica, podría encaminarse a convertirse no solo en una colonia, sino más bien en un narcoestado o una combinación de ambas cosas. Podría. Sí, la respuesta es que posiblemente podría pasar eso si no tomamos las medidas ciudadanas y sociales que tenemos a disposición y que están ahí para ser utilizadas. Porque, bueno, el caso que quedó a la vista del diputado Espert, actual primer candidato y todavía primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dejó al descubierto una trama de vinculación entre el narcotráfico y la gestión gubernamental, que no digo la política, digo la gestión y la administración del gobierno, que realmente espanta. Uno siempre tiene la, viste, esa cosa que te parece que sí, que seguro, que ahora está en blanco y negro, están los papeles, están las declaraciones, están las fotos, están los videos, están las admisiones, están los que se tiran uno abajo del otro del camión para zafar, pero es dramático en un punto todo lo que se ha conocido y todo lo que se viene conociendo, y además las decisiones que viene tomando justamente el gobierno. Anoche, para ir solamente a lo de ayer y lo que me perdí en 3 horas que no estuve en Twitter, ayer a la tarde se reunieron otra vez, después de un año de no verse, en 10 días se vieron 2 veces Milei y Macri, que muchos lo daban por muerto, porque ya está, qué sé yo, cosa que nunca sostuvimos acá. Se reunió con entonces Macri y Milei, donde, bueno, se supone que Macri habrá pedido cierta participación, cierta capacidad de decisión y, por supuesto, ciertos negocios, porque eso es Macri. Más negocios que participación. Sí, sí, la participación en el sentido de que le favorece la posibilidad de los negocios. Sí. No hubo foto, no hubo que es llamativo, ya había pasado la primera entrevista, la primera reunión, no hubo foto, no hubo comunicación oficial de parte de Macri, sí hubo de parte de Milei un tuit diciendo que se habían reunido, que es muy provechoso, pero llamativamente decía, bueno, que estaban trabajando para el 27 de octubre, digamos, o sea, para el día después de las elecciones. Con lo cual ya te marca que algo ahí no marchaba acuerdo al plan, ¿sí? Porque, bueno, obviamente lo que necesita el gobierno es llegar al 26 de octubre, si no, no hay 27. Y unas poquitas horas después se conoció y después de haberse conocido no solo la transferencia que recibió José Luis Espert de parte de un narcotraficante, ni siquiera de parte de un narcotraficante, sino él decía que era una empresa que lo había contratado, nada de todo eso, es todo verso, todo mentira, todo zaraza, por más tono... El tono fue horrible igual, perdón. Si querés hablamos claro. de esto, no sé si tenemos tiempo. Pero el tono fue un espanto. Por más tono, viste, así formal que le quiera poner, sí. o señorial, o como quieran decirle, es un verso grande como una casa. Y se conocieron, Feynman dio a conocer un video donde aparece José Luis Espert supuestamente, en la quinta de este narcotraficante que se llama Machado de apellido, y que está, bueno, ahora me meto con Machado, y se conoció y como Espert está tirado en el costado de la pileta en el año 2018, uh-huh. en pleno despelote justamente del gobierno de Macri pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario, uh-huh. que valió que el propio Milei dijera en aquel momento que un gobierno que pide ayuda al Fondo Monetario es un gobierno fracasado. Sí. Bueno, en ese momento también Espert, según este video, está tirado en la pileta y al costado diciendo, acá estoy muy preocupado por las medidas económicas del gobierno de Macri. Uh-huh. ¿Sí? O sea, todo el mundo lo daba por no solo echado sino de la candidatura, sino por finalizada su vida y su participación política. Pues no, mi ciela, en las 3 horas que me perdí, que disfruté de otras cosas en realidad, y no estuve en Twitter, pasó que Espert, cerca de la, no sé, de las 11 de la noche, 10 y pico de la noche, se fue hasta Olivos. Todo el mundo daba por sentado que era para presentar su renuncia a primer candidato a diputado, y salió de ahí y lo primero que tuiteó fue, no, Edu, le dedicó a Feynman justamente, Edu, no me bajo nada y me voy a tu programa el lunes a la noche, en América 24, y inmediatamente el presidente Milei retuiteó lo que había puesto Espert para desesperación, desconcierto y otros sentimientos encontrados de no solo de los que no acompañan al gobierno, los que somos opositores al gobierno, sino particularmente de quienes integran el gobierno, aún en las más cercanos a Javier Milei, que decidió sostenerlo. ¿Por qué decidió sostenerlo? Es la gran pregunta. No tenemos la respuesta. Es la misma pregunta que, para cerrar este bloque, quería retomar con lo de que vos relataste de Scott Bessent. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué Scott Bessent sigue tuiteando y sigue diciendo que va a apoyar a Argentina? Porque al final es él. Uh-huh. No es ni Trump, ni no. otro, ni los republicanos, ni los granjeros. Es el propio Scott Bessent que dice, a pesar de todo, a pesar de que no vamos a poner plata, qué sé yo, sigue sosteniendo con que va a sostener, a apoyar a Argentina. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Tampoco lo sabemos. Hay indicios, hay especulaciones de que de la tenencia de bonos y de, bueno, de inversiones y de relaciones, pero no lo sabemos. La misma pregunta nos la hacemos respecto de por qué Milei sostiene a José Luis Espert. ¿Qué hay detrás de eso? Pero visto la maraña y la matufia que ha quedado al descubierto, lo único que podemos hacer es pensar mal. Y hacernos muchas preguntas. Yo quiero solamente hacer un recorrido breve, pues después ya vamos a cambiar de tema y sigue habiendo otras noticias. Entonces, hay cositas que está bueno atar, ¿no? Sabemos que Espert recibió al menos una transferencia, al menos una, y él habla de los pagos cuando hace su video espantoso, o sea que podemos intuir que hay más. Pero al menos una transferencia de $200,000 de una empresa vinculada a este narco Fred Machado. Usó una camioneta blindada durante toda la campaña en la que él fue candidato a presidente, que era de Fred Machado. Usó por lo menos 36 veces el avión que le prestó Fred Machado. O sea, un vínculo muy estrecho, además de este video en su casa tirado en el borde de la pileta. Al mismo tiempo, el abogado que defiende a Fred Machado, uh-huh. es el mismo abogado de Javier Milei. Sí, sí. es un abogado que tiene un poder firmado por Javier Milei para ir a las audiencias en su nombre. O sea, no es un abogado más que contrató, es su abogado personal. Sí, que junto con Españolo, que es junto el de Landis, el de la estafa, ¿no? El 3%. O sea, abogado de Milei es el mismo abogado del narco Fred Machado. El ministro de Justicia del gobierno de Milei es abogado de narcos. Cuño Libarona. Uh-huh. Es su bufet de abogados. Él, en persona, ha defendido unos cuantos narcos. Al mismo tiempo, este gobierno tomó algunas medidas que, por lo menos a mí, me dejan muchas preguntas. Desreguló vuelos privados. O sea, los vuelos privados dentro de Argentina pueden volar sin darle explicaciones a nadie. Anuló la justificación del origen de los dólares para el blanqueo. Mucha gente dijo en ese momento, che, esto... ¿Qué onda? Está hecho para lavado de guita. Bueno, destruyó la base de datos de todo lo que tenía que ver con el blanqueo de capitales y desmanteló la FIP, que es el organismo encargado de justamente vigilar todos los flujos y los movimientos de dinero. Son todas medidas que liberan la acción de grupos narcos. Sí, ni más ni menos. Por eso la preocupación de convertirnos en un estado narco. Atás los hilitos y todo da un gran signo de pregunta, que es ¿por qué Milei sostiene tanto expert? Uh-huh. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos sostiene tanto a Milei? Es una mamushka de caca. Sí, ni más ni menos. Listo. Vamos un poquito de música para cortar este bajón, este gran tema. Y después dos o tres cositas más que tienen que ver también con la actualidad, con la realidad, porque pasaron otras cosas además importantes, sí. Como lo que ocurrió en el Senado. Bueno, hay varias cositas que también vale la pena mencionar. Así que vamos, Gorilas, a disfrutar. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Sí, ahí está. No me escuchaba. No, yo sí me escucho ahí. Estaba. Ahora sí, ahora sí. Ah, tenías bajo el volumen. Tenía bajo el volumen, quizás. Sí. Bueno, pasaba Gorilas entonces en la mañana de Miravoz. Y otras, decíamos fuera del aire, nos antes de las 11 nos quedan otras 5 malas noticias. Claro. Pero no. No se depriman. Te decía antes que, mientras tanto, en el Senado, finalmente. Esa fue buena. Por eso digo. Tenemos una buena noticia. Esa fue buena. Por eso digo, no se depriman. En el Senado finalmente se aprobó, o sea, se rechazaron los dos vetos, sí, de las leyes que había justamente vetado Javier Milei respecto de las universidades y respecto de la emergencia pediátrica, sí, o del Garrahan, como quieran denominarla. Uh-huh. Estas dos leyes que fueron vetadas por el presidente, bueno, se insistió en el Senado, ya había ocurrido en la Cámara de Diputados después también de la multitudinaria marcha en todo el país, que se replicó también en nuestra provincia, y bueno, se aprobó con los dos tercios, con más de dos tercios, ambas rechazos a los vetos, así que las leyes van a entrar en vigencia, deben ser promulgadas por el Ejecutivo y puestas en ejecución, cosa que no está pasando, y ya el otro día creo que se nos pasó entre sí, tanta vorágine de mencionarlo, pero respecto de la ley de discapacidad, que uh-huh, también pasó por el mismo proceso, el gobierno emitió el decreto de promulgación en el artículo 1 y en el artículo 2 dice que la suspende y que no la va a aplicar, porque argumentan que no hay plata. Eso ocurrió en aquel momento, el mismo día que eliminaba las retenciones y deja, sí, de recaudar 1.500 millones de dólares. Sí. ¿Sí? Y después en la semana, lo que vos contabas, no solo lo poco que sí pudo comprar, lo tuvo que vender para la fuga. Con estas dos leyes, el gobierno probablemente haga lo mismo, que sea que la promulgue y decida no aplicarla. No puede hacerlo eso. Es causal de juicio político. Es causal de cualquier cosa, de todo. O sea, pero no puede hacerlo. Pero lo están haciendo. Otra vez, uh-huh, vuelvo al principio, sí, la pasividad con que la sociedad, la dirigencia, toma estas cosas es triste, por no decir de otra cosa, o es preocupante, porque bueno, se supone que el Congreso está para eso, para aprobar, sí, leyes y que el Ejecutivo ejecute, nada más que eso. O sea, estamos hablando de leyes que fue aprobado por ambas cámaras, la ley se aprueba definitivamente en diputados y en senadores, el presidente las veta y ambas cámaras con dos tercios de sus miembros, con más de dos tercios de sus miembros, vuelven a insistir con la aplicación de esas leyes. No hay más caminito constitucional para la no aplicación. O sea, las tiene eso de aplicación automática, debe ser. El Ejecutivo solo tiene que promulgarla y ejecutarla, y no lo están haciendo, y no puede ninguna promulgación decir que no va a ejecutar la ley. O sea, uh-huh, no se puede. No se puede, pero... Pero está pasando. Pero lo están haciendo. Pero está pasando. Eso es, uh-huh, problemático. Eso es parte también de, si querés, de un Estado que no está, ¿sí? Y que deja el camino libre a leyes que puede imponer, por ejemplo, un narco. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Cambió también un poco la estrategia de la oposición, que en un momento decían que iban a hacer una moción de censura para echar eventualmente al jefe de gabinete. El gobierno en aquel momento dijo, bueno, si lo echan lo volvemos a nombrar y así. Algo, digamos, ahora... Sí, es una encerrona compleja. Ha cambiado un poco también tenés una corte cómplice. Cómplice. Una corte que, vuelvo a Machado, ya que estamos... Sí. Este señor Machado está detenido, supuestamente, uh-huh, aquí en Argentina. Este señor Machado es argentino, pero está imputado en una causa por narcotráfico y lavado de activos y qué sé yo, en Estados Unidos. Y lo detuvo Interpol en Argentina y le dieron prisión domiciliaria. Y está en un country en el sur, disfrutando de esa estadía allí. Hace más de 2 años, ¿sí? Porque esto no es que ocurrió ahora. No. Hace más de 2 años. Está ahí. La corte no termina de dar la extradición, a pesar de que incluso el procurador, que es el jefe de los fiscales, que fue nombrado por Macri, supuestamente es provisorio, y hizo todas las trapisondas que puede hacer para culpar o enjuiciar a cualquier funcionario de los gobiernos anteriores peronistas. Así todo dictaminó que lo tenían que extraditar. Y la corte lo metió en un cajón y ahí lo tiene. Ahí lo tiene y no lo extradita. Y además, a todo esto, aun cuando la corte dijera, bueno, que extradítese, lo tiene que ejecutar el Ejecutivo. Sí. ¿Sí? Y el Ejecutivo no está dispuesto. ¿Y qué hacemos con eso? Ese es el tema. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos pasar? Me sumo una pregunta más al hilo que venía haciendo de... ¿Por qué tienen miedo de que Fred Machado sea extraditado por lo que pueda decir cuando lo interrogan en Estados Unidos? ¿Acaso? ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Hasta dónde salpica la declaración de Fred Machado si es extraditado a Estados Unidos? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Me hago varias preguntas. Mientras tanto, sí avanzó no la extradición, sino justamente el reingreso al país de los acusados por el triple narcofemicidio de Florencio Varela. Y hay un caso que es absolutamente paradigmático porque está el pequeño J, creo que se llama, o es el apodo de uno de los acusados, y el otro es Matías Osorio. Ambos fueron detenidos en Perú. Trabajó en esto, y lo quiero decir con todas las letras, la policía de la provincia de Buenos Aires, no la federal, ni la gendarmería, la policía de la provincia de Buenos Aires con la policía de Perú los lograron detener, los trajeron al país. Y el caso de Matías Osorio es paradigmático porque habla mucho de cuál es el futuro posible para los pibes de este país con este tipo de gobiernos, con estas propuestas que hace este tipo de gobiernos. Matías Osorio trabajaba como camillero en el Hospital Italiano. Un trabajo formal en blanco, ¿no? En el Hospital Italiano. Se hizo echar del Hospital Italiano, cobró la indemnización. Esa indemnización la puso en criptomonedas. Empezó a laburar como trader con criptomonedas. Perdió mucha guita en varias operaciones, entre ellas Libra. Claro, fue uno de los... ¿Te acordás cuando salió lo de Libra? Que sí. Milei decía, bueno, al final igual ningún argentino se vio afectado. Sí, había muchos argentinos afectados. Uno de ellos fue Matías Osorio, que perdió mucha guita. Pidió plata prestada, también la perdió. Y para poder devolver la guita, se metió a laburar con narcos. Como sicario. Y fue uno de los ejecutores de la tortura y asesinato de las 3 chicas de Florencio Varela. Esa es la historia y ese es el destino posible para muchos pibes, ¿sí? Si no te va bien como trader, podés trabajar con los narcos. O sea, sí, eso. Digo. Eso. Y como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo decís, bueno, pero se están generando puestos de trabajo... ¿Cómo se llama? Con salarios registrados. Sí, sí. No. Mira, en Villa Constitución, Asindar paralizó la producción esta semana porque se le desplomó la demanda. Uh-huh. Así que el 90% de los 930 operarios fueron suspendidos. Están cobrando entre el 75% y el 80% de sus sueldos. Cerró la fábrica de galletitas Tía Maruca en Chascomús. Una empresa estadounidense que se llama Magnera, que está dedicada a insumos industriales, anunció también el cierre inmediato de su fábrica en Pilar. Burger King anunció que se va de la Argentina. En este año y medio del gobierno de Milei también ya se fueron del país 13 empresas multinacionales. Muchas las conocerán, otras no, pero son empresas muy grandes. Les digo las que van a conocer: Petronas, Mercedes-Benz, Telefónica, Southern Cross, Clorox, Xerox, HSBC, Procter & Gamble. O sea, empresas muy grandes que dijeron, yo de acá me voy, hermano, porque esto está complicado. O sea, esa es también la situación en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo registrado, en el mundo del trabajo donde tenés ciertas condiciones dignas y derechos laborales, más allá de las reformas que se hayan intentado hacer y de las que quieran hacer, seguís teniendo derechos laborales. Esto se retira, lo que te queda es ser Rappi o Uber, o narco o trader. O trader. Bueno. OnlyFans para las chicas. Bueno, no discrimine. ¿Por qué? Yo no discrimino, está así planteado el mundo. Bueno. Yo para las chicas quiero que sean CEOs de una multinacional, ¿entendés? ¿No? Pero bueno, qué sé yo. Así es, esta es la oferta. Bueno, che, gracias, gracias por este recuento de. No me gustan estos yo vine punteos. De recuento, ¿viste? No me gustan estos punteos. Me gusta hacer listas. Ahí va. Bueno, 11:04, che, nos pasamos de la hora un cachito, pero sí. Ya estamos. En 2 minutos, 5 minutos, sí. Estamos recibiendo invitados porque vamos a hablar también de lo que ocurre en la Villa de Merlo, sí, con la comunicación. La pregunta que vamos a hacerles es, ¿vamos a dejarlo pasar? ¿O no? Pareciera que no. Pero bueno, aquí estamos. En un cachito, seguimos. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.